Se vienen las solicitudes, por ahí se viene Gonzalo el Macho Prieto, para toda la gente de Puerto Peñasco, se va el saludo. Ánimo, viejones, y dice... Mi nombre es Gonzalo y mi hermano es mi brazo derecho. Aquí andamos y no nos rajamos, trabajando y barriendo parejo. Muchos prefieren toparse al diablo que toparse con el Macho Prieto. Los calibres 40 y 50, los misiles y también bazucas son algunas de las herramientas que a mi gente y a mí más nos gustan, porque cualquier blindaje atraviesan y en segundo las cuentas se ajustan. Soy compadre del Mayo Zambada y también del Chapito Guzmán. Siempre firme con las dos banderas, he ganado el respeto ni hablar. Que piso controlo y al más gallo lo pongo a temblar. Si alguien duda que me hable de frente o que le caiga pa' Culiacán. ¡Ay! ¡Es el niño norteño, pariente! Un boludo siempre tengo listo por si se ofrece alguna emergencia. Y el privado y todo mi equipo a la orden de la gran empresa. Y seguimos al 100 con el niño, con el Chapito y el MZ. Me acompaña gente de la Lima y también gente de la Morelos. Traigo pura plebada efectiva, sinaloenses que no sienten miedo. Nos rifamos a diario la vida, yo y al frente con mis compañeros. Soy amigo y soy muy derecho, no más que no me hagan enojar, porque me sale lo Macho Prieto y balazos empiezo a tirar. Odio las injusticias, por cierto, esas cosas conmigo no van. Soy el 11 y mi nombre es Gonzalo, 100% cartel Culiacán. André, complaciendo por ahí, cómo no, con gusto, compa Nachito. Adiósos.